no te creas hermosa, porque te pelean los hombres. Como eres conquista fácil, por todas partes te nombran. Tú sales con todo el mundo, te engañan con cualquier cosa. En un mañana sin rumbo, te de ver triste y llorosa. Se me nubla el pensamiento, por Dios que quisiera odiarla. Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo yo a adorarla. Se me nubla el pensamiento, por Dios que quisiera odiarla. Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo yo a adorarla. Y ¡muévala! ¡Muévala! Ingrata, ingrata mujer. De mi boca y de mi pecho he logrado yo arrancarme el amargo de tus besos que me diste tarde y tarde. Escucha lo que te canto, mujer falsa y engañera. En tus ojos habrá llanto cuando ya nadie te quiera. Se me nubla el pensamiento, por Dios que quisiera odiarla. Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo yo a adorarla. Se me nubla el pensamiento, por Dios que quisiera odiarla. Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo yo a adorarla. ¿Cómo se baila? ¿De brinquito o de ladito? Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo yo a adorarla.